mirada y tu risa me dicen que está todo bien. Tanto tiempo esperé para ser feliz mi corazón. Tu mirada y tu risa me dicen que está todo bien. Está loco, está loco. Dicen.